Sí, muy buenas noches. Nos encontramos aquí en esta noche tan importante, aquí en el quinto piso de la Alcaldía Municipal de Girardot, con Juan Carlos Navarro, que es el representante con los medios de comunicación en ese encuentro de consejeros municipales de cultura. Bueno, hola, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Bueno, pues contarte, ¿no? Esta elección del Consejo Cultural de Municipal de Cultura en el municipio, pues bastante importante la actividad desarrollada, por cuanto se presentaron bastantes representantes de las diferentes entidades que fueron llamadas o citadas para este encuentro, donde cada uno podía pues escoger su representante para integrar este consejo municipal en el municipio de Girardot. Y contarte pues que yo venía con el respaldo del presidente de APECO Nacional, JJ Mancilla, y tenemos una personalidad jurídica bastante importante reconocida por el Ministerio de la Protección Social y los papeles al día de la asociación. Y a través de ese respaldo y de la actividad desarrollada en el municipio, pues también logramos que se vincularan a esta propuesta a otras personas, pues como tú mismo, como representante del gremio de periodistas en la ciudad de Girardot, y otro compañero nuestro que es William Arbey Díaz Medina, también secunda nuestra propuesta para integrar este comité en el municipio de Girardot. Lo importante pues no es tanto el hecho de hacer presencia en este comité, no es llenar una butaca por llenarla, sino tener las ideas concretas de lo que pensamos desarrollar en el municipio de Girardot, cómo generar recursos de los diferentes entes nacionales y departamentales y locales, cómo apoyarnos en nuestras propias iniciativas a través de los proyectos que se pueden radicar en el mismo municipio de Girardot para el área cultural. Y yo siempre se lo propuse a los integrantes también de la mesa con la que nos estuvimos integrando, que fue con los de medios audiovisuales. Con ellos les explicaba yo que no podemos hacer ningún proyecto desde que no se cuente con el presupuesto necesario para poderlo llevar a cabo. Por eso era que toda la propuesta concreta basa su contenido en el hecho de que está soportada en los presupuestos que se tienen aprobados para la vigencia 2013, tanto en el municipio de Girardot con la vigencia nueva del 2013, en el plan de acción que plantea la Alcaldía Municipal de Girardot, que fue publicado en la página web del municipio hace 4 días y al cual pues tuve acceso para poder integrar esta propuesta y poderla presentar a los compañeros. Pues agradecerte tu apoyo, primero que todo, es muy importante por cuanto para que se enteren un poco los comunicadores en Girardot, fui el único participante en esta mesa de trabajo tan importante, porque si tú sabes bien, Viviana, fue por todos los medios avisándoles y todos a veces se reían del tema de que los fueran a invitar a una mesa, que querían saber quién era el que se iba a presentar, y pues tanta era la risa que yo les oía por radio que yo pensé que iban a venir todos y desafortunadamente no fue así. Es una crítica pues reflexiva, más que de criticarlos por criticarlos, sino es reflexiva. No nos riamos tanto del hecho de que hagamos parte de una mesa de trabajo cuando nos convocan, sino más bien no nos quejemos después cuando no podemos hacer nada porque no tenemos las herramientas suficientes para ser parte integral de los medios de decisión en el municipio, porque acuérdate que esta mesa de trabajo también es para aprobar los proyectos que el municipio va a presentar en materia cultural y poder gestionar y jalonar recursos para el mismo municipio. Si no nos integramos a este tema, olvidémonos del cuento y mejor pongámonos a hacer otras cosas. Yo creo que lo importante aquí es que tengamos las propuestas claras, dónde vamos a sacar los recursos para que el área cultural en el municipio de Girardot se desarrolle como debe desarrollarse. Bueno, y pues aprovechando en esta oportunidad tenerlo usted pues como único y también en forma democráticamente se fue que ganó, pero bueno, muy muy bueno, pues yo también lo apoyé como medio de comunicación juvenil, ¿no? Del municipio de Girardot, y pues bueno, muchísimas gracias de verdad por tener en cuenta también a los medios de comunicación, y pues me contó usted y yo dije no, hay que apoyarlo porque colegas son colegas, ¿no? Sí. Y lo importante es llevar adelante y como usted lo dice, sacar las propuestas y darle con duro con los medios de comunicación. Es que lo importante del tema es de que no solamente nosotros nos conocemos por el tema del periodismo en la ciudad de Girardot en tema radial, también nos conocemos porque tú manejas la parte virtual. Entonces, esa integración de medios que podemos hacer, hay una propuesta interesante en el plan de acción del Girardot 2013, y es el hecho de que podamos desarrollar el municipio en el tema local, regional, nacional e internacional. Y eso no lo hacemos en medios locales, lo hacemos en medios internacionales. Y qué mejor que tú para describir esa parte, que te pueden escuchar en todos lados del mundo. Y hay emisoras en Girardot, Radio Panamericana, está la misma Radio Colina, están otros medios que también se están desarrollando. Y me llevé la sorpresa yo para que te lleves un dato. Ahora como Radio Colina es Caracol Nacional, entrevistaban a una señora que viene de España, que tiene una página que se llama Colombia algo, de hablaba de Colombia, es colombia.blog, Colombia algo, no me acuerdo en este momento, .blogspot.com, blogspot.com.co, y la señora es la más leída en el tema turístico en Colombia. Buenísimo el tema. Entonces nos dábamos cuenta de que desarrollar un tema cultural, y la señora solamente lleva en esta página año y medio. Imagínese. Yo llevo más de 4 años con mi página. Claro. En el mismo blogspot, y tengo un reconocimiento a nivel internacional de las visitas. Pero desafortunadamente hemos podido desarrollar la parte, articular la parte cultural con la parte de la difusión en el área internacional, porque pues estas propuestas no habían tenido eco hasta la fecha. Entonces por eso es que pensamos radicar nuevamente nuestros proyectos ya a través de este comité, para que podamos difundir a Girardot en el ámbito nacional e internacional. Bueno, ya finalizando, un consejo, algo que le quiera decir a los medios de comunicación y a la en general a toda la ciudad de Girardot, y pues bueno, sobre usted que está representando ese gran cargo, y pues por lo menos le deseo muchos éxitos en ese cargo. No es un cargo administrativo, como todo el mundo pensaba. Esto no es para que vengamos a ganar plata, de hecho ni siquiera nos van a dar un sueldo, aunque hay un presupuesto asignado, y les cuento, son 8 millones de pesos. También lo encuentran en el Plan de Acción 2013, publicado por la Alcaldía de Girardot, sí señor. Ahí encuentran que estas reuniones tienen un costo de 8 millones de pesos anuales. Entonces no es un presupuesto exiguo, lo que pasa es que hay que hacer de este comité una articulación más grande, hay que generar una oficina de trabajo, hay que hacer un poco de serie de cosas administrativas que se llenan un presupuesto. Pero la parte del rubro grande, que es la de los proyectos como tales, yo pienso que los colegas nuestros pueden apoyarse en este servidor para que cualquier propuesta de tema cultural que podamos difundir a través de medios de comunicación, pues lo podamos hacer nosotros mismos desde Girardot. No que vengan medios, yo siempre lo he criticado, no que vengan los medios nacionales a repartirse toda la torta, como decía en algún momento nuestro alcalde Diego, y se lleven toda la torta. Nuestro alcalde Diego en su primer año de gobierno decía, vamos a repartir bien la torta entre todos. Y pues hasta la fecha no sé qué tanto de todos haya sido el porcentaje que le haya tocado a los medios de Girardot. De todas formas, invitarlos a que participen, a que se vinculen, no echen en saco roto todo eso que se viene para Girardot en materia cultural, ayudemos a desarrollar el municipio. Yo lo he criticado algunas actuaciones, he hecho conciencia de otras tantas, pero también conozco la parte administrativa desde mis estudios y puedo, sé, de conciencia sé que puedo ayudar a desarrollar el municipio de Girardot. Bueno, entonces pues desde ya, bienvenido también a nuestros micrófonos, cualquier cosa que necesite, ahí estamos para servir. Muchísimas gracias, Juan Manuel, y espero que pues toda la gente, la página virtual tuya, de todo Juan Manuel Estéreo, pues podamos difundir y seguir difundiendo como lo has hecho hasta ahora, toda esta parte cultural que se viene desarrollando en el municipio de Girardot. Muchas gracias.